La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos, para el último monográfico de la temporada 2001-2002. Aquí estamos con los ineludibles, con los irreductibles Jesús Callejo y Carlos Canales, que claro, para ser merecedores de esta ocasión, vienen vestidos de druidas. Aquí está Jesús Callejo perfectamente vestido. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Estamos en la última noche, una noche mágica, una buena temporada esta, ¿verdad? Yo creo que sí. Se ha notado y bueno, y ahí están esos EGMs. Que de alguna forma confirman pues lo que intuíamos, ¿no? Que ahí están esos oyentes, esos fieles oyentes, esos guerrilleros de la noche, como los llamas, que bueno, son los que hacen también un poco posible, ¿no? Que estos temas pues sigan en auge, que cada noche de monográfico y de tertulia pues sean noches mágicas. Un buen número de temporadas juntos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos Canales. Hola, buenas noches. Ya van unas cuantas temporadas, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Y siempre con diferentes horarios. Sí. Pero la verdad es que yo creo que este año tienes que estar contento en líneas generales con el programa porque te ha ido muy bien. Ha ido muy bien para todos. Los monográficos Zona Cero han dado una excelente audiencia, un buen rendimiento, porque al final somos esclavos de nuestras audiencias. Sí, es verdad que a veces tú tienes razón cuando nosotros nos quejamos y decimos, oh, otra vez a hablar de este tema, pero tú tienes razón en una cosa importante, y es que yo creo que es de los pocos programas españoles que tienen renovación de oyentes, es decir, que están captando gente joven, con lo cual, aunque a veces a nosotros nos parezca que estamos siendo reiterativos, pues yo entiendo que hay gente que nunca nos ha escuchado y que, por lo tanto, pues bueno, hoy por primera vez algunos de los temas clásicos, pues debe resultar emocionante o interesante. ¿Sabes que ya nos están pidiendo otra vez el monográfico de vampiros? Sí, es anual. Y eso que mira que hacemos variantes, ¿eh? Porque sí. Recuerdo que en los 3 años hemos hecho asesinos vampíricos, el ranking, vampiros como tales, psico-killers, y luego encima uno más sobre Black Tempest. Bueno, si es que bueno, pero es verdad que nunca hemos hecho dos monográficos iguales, ¿eh? Eso es verdad. Son distintos y novedosos. Pero fijaos, ahora en julio pues se ha incorporado un contingente tremendo de jóvenes. Lo estamos viendo en los correos electrónicos. Dice, tengo 16 años, tengo 15 años, tengo 18 años, os acabo de descubrir. Siempre ocurre, ¿no? Y claro, pues vienen con todas sus inquietudes. Quieren saber más sobre este tema, sobre el otro. Yo no sé si habéis hablado de este asunto. Pues sí, ya hablamos, pero claro, a lo mejor hablamos en el 99. Claro, por ejemplo, Roswell. Iba a decir, por un ejemplo de caso clásico. Yo creo que si repitiéramos o habláramos con novedades y con nuevas aportaciones del caso Roswell, por ejemplo, en noviembre, pues aparte de los oyentes clásicos se sorprenderían de algunas cosas, investigaciones actuales, para los nuevos sería una total sorpresa, porque no deja de formar parte de la mitología, iba a decir ya casi occidental, y sin embargo es muy desconocida la realidad. Pues ¿cuándo empezaron los monográficos? Pues fue cuando hacíamos la red, ¿verdad? Sí. Los sábados por la tarde, pues vamos, en el año 98 entonces. Sí, efectivamente. O sea, 4 años. Ya ha llovido, ¿eh? 4 años de monográficos. Y la verdad es que son siempre muy muy originales, siempre han gustado mucho. Y sí que es verdad que hemos repetido muy poco, solo es imprescindibles. No, hombre, siempre, hombre, tenemos una obligación clara todos los años, la psicofonía. Sí, sí. Bueno, este año nos hemos pasado de psicofonía, qué barbaridad, la cantidad que les hemos dado, estarán contentos. Claro, yo me he prometido a mí mismo que el año que viene solo vamos a hacer uno de psicofonías. ¿Uno solo? Sí, yo creo que sí, sí. Pues haremos 5. Les hemos castigado demasiado con las psicofonías. Vamos a hacer uno solo de psicofonías. Uno de vampiros, otro de hombres lobo, otro de casas encantadas, y bueno. No sigas. No, pero hemos tenido momentos muy muy interesantes. Por ejemplo, Carlos, te acordarás ese monográfico que dedicamos a Jack el Destripador, ¿verdad? Que gustó tanto. Es curioso, a mí me llamó la atención que gustara tanto, sobre todo por las descargas de internet y eso, el Jack el Destripador, porque yo creí que era uno de los asuntos que todo el mundo estaba muy informado, porque es muy conocido, y sobre todo por la película From Hell, y la revisión. Pero el monográfico fue antes de que estrenaran la película aquí en España. Sí, pero bueno, pero casi al tiempo. Y hablábamos además de que no dejaba de ser una revisión del asunto famosísimo que ya había sido tocado en Asesinato por Decreto, con la originalidad de que ahí, para justificar la investigación tan avanzada que se había hecho, lo que hizo es que se metió a una ficción, a dos personas de ficción, que era a Sherlock Holmes y a Watson, para hacer la investigación. La verdad es que me sorprendió que gustara tanto porque yo creía que era un asunto muy conocido, ¿no? Me llamó la atención el ver que no, que había muchas personas que habían oído en cuáles eran las teorías principales, pero que no las conocían en profundidad, y sin embargo están muy documentadas y son muy atractivas. Este año también, Jesús, hemos tenido pues otro de los monográficos clásicos, el del Titanic, ¿verdad? En los 90 años del Titanic. Ahora aquí tenemos una exposición en Madrid. Qué bonita, además, para los que estén aquí. Con lo que queda del Titanic, con la gran maqueta esa, ¿verdad? Qué curiosa. Sí. Bueno, pues 90 años del Titanic y todavía sigue fascinando a todos los oyentes. Fíjate que es uno de los clásicos, que también era, creo que la segunda vez, hablábamos de Titanic. Tres veces, además siempre en esas fechas, ¿no? En abril, que es cuando ocurrió la catástrofe, y sigue gustando. Por eso lo he dicho más de una vez y lo repito, los temas que más o menos tratamos, salvo algunos, es muy muy concretos, son temas muy conocidos por casi todos los oyentes, por la gente en general. Yo creo que puede ser un poco el enfoque, ¿no? Ahí están esos datos, están al alcance de muchísimas personas, pero el por qué el Titanic puede seguir gustando año tras año, a pesar de que los datos básicos casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Y mucho más desde que salió la famosa película del Titanic. Pues yo creo que es por eso, ¿no? El comentar ese último dato, esa última novedad, el hacer un poco partícipe, ¿no? al oyente de que reviva esos últimos momentos, esos minutos tan trágicos. Yo creo que está siempre en el enfoque. Y eso me lo ha comentado muchísimos oyentes, esa correspondencia que tengo con más de uno, ¿no? Porque al final se enteran del email, del correo electrónico, y lo vas comentando y casi todos coinciden en lo mismo. Dice, ¿por qué eso que son tan clásicos? Todo el mundo habla de vampiros, todo el mundo habla del Titanic, todo el mundo habla de la Atlántida, y sin embargo sigue atrayendo, sigue apasionando, sigue fascinando a muchísima gente. Yo creo que es el enfoque, es el desdramatizar esto, el contarlo pues como coloquio, como mesa camilla, como estamos aquí sí, ahora. Y sencillamente pues poner documentación sobre la mesa, documentación muchas veces irrefutable, y conversar, y después que cada uno saque sus conclusiones, que lo analice, y que siga investigando y que siga tirando del hilo de Ariadna hasta que llegue a las últimas consecuencias. Por ejemplo, un día llegan Jesús y Carlos y dice, bueno, pues vamos a hablar, a ver si podemos hablar, hacer un monográfico sobre los ROTS. Y a mí se me puso una cara de póker tremenda, digo, esto no va a gustar, esto no va a cuajar, ya verás, nos van a correr a gorrazos. Tardamos en convencerte. Yo creo que fue menos que la cara que puso cuando le dijimos, vamos a hablar de un sitio que se llama Oak Island. Oak Island, es verdad. Oak Island ha sido uno de los monográficos más seguidos, uno de los monográficos más solicitados por parte de nuestros oyentes, pero el de los ROTS, yo creo que este año ha sido la sorpresa, ¿no?, el de los ROTS. Sí, porque se puede dividir como en esos dos bloques, los clásicos, que ahí están y sigue gustando, y los que intentamos sorprender. Y los que intentamos sorprender es que incluso ponemos palabras de moda. ¿Te acuerdas en la temporada pasada cómo pusimos de moda las serendipias? Las serendipias. La palabra que a la gente le sonaba rarísimo y sin embargo ahora empieza a ser conocido. Y mira tú por dónde, después hubo una película, Serendipity, que venía un poco a colación de todo lo que comentábamos. O sea que yo creo que eso es lo bueno. Cada temporada sorprender, no solo con dos o tres temas, pues eso, totalmente novedosos, sino las palabras que llevan implícitas esos temas. Y bueno, y al final se colocan, pues eso, como palabras de uso corriente, de uso cotidiano, de palabras coloquiales. Sí. Si eso lo hemos conseguido, yo creo que hemos avanzado bastante. Hombre, el de los ROTS fue muy original, pero yo creo que el monográfico más original, más descabellado que hemos tenido este año ha sido el del juicio a la papisa Juana. Bueno, es original, sí, desde luego. No sé cómo quedó al final, si en tablas o no, pero vamos, desde luego lo pasamos muy bien. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos bien, Carlos. ¿Eh? Claro, no lo he hecho nunca. Bueno, su señoría como estuvo, ¿eh? Sí. También hemos hecho dedicado a las flores mágicas. Luego tenemos citas, ¿no?, inexcusables, como puede ser el día de San Juan, el día de Halloween, el día de los santos difuntos, ¿no? O sea, que tenemos muchos. ¿Sabes uno de los que han echado de menos algunos oyentes? Uno de los clásicos que no hemos tocado esta temporada. ¿Cuál? El de las hadas y los duendes. Hace años que no lo tocamos. Tanto que por la formación. ¿Cómo, siendo expertos en verdad, por no habéis tocado para nada? Por mejor, por eso porque...